Tenemos algo, un problema, no un problema. Ahí sí. ¿Estamos? Sí. Arrancamos. Buenas tardes a todos, todas, todes. Somos Cami Gómez. Y Clau Calderón. Esto es Diario Docente Todas las Voces, un programa hecho por docentes para traerles todas las novedades. Noticias, todo lo que nos interesa saber sobre la comunidad educativa. Bueno, una nueva semana, ya estamos a mediados de mayo. Hemos tenido una semana bastante ajetreada. Primero que todo, como Un día vamos a siempre, averiguar dónde viene esa palabra ajetreada, ajetreada. sí. A mí me suena de ajetreada a ajedrez. Ajedrez, muchas fichas, pero bueno, eso ya tendríamos que ir con Estaríamos, sí, me parece que alguna estamos. Uy, lingüística. perdón, estamos Yo estoy haciendo una inventando. libre interpretación también. Está bien. Agradecer Vivimos como. en plena libertad. Buah, casi. Agradecer como siempre el espacio acá los compañeros en TOAI y las compañeras de Radio Kermés. Y yo Se, estoy. te, estamos teniendo unos problemitas técnicos, pero Sí, porque tuve la ya lo feliz idea de acomodamos. cambiar el mic. Sí. No, déjalo. Para mí no. Queda gracioso, pero no estoy pudiendo. Ah, ahí te lo controlé. Sí. Volvimos, volvimos. Teníamos ahí unos problemitas técnicos. Pero Solucionado, estamos solucionado. solucionados. Esto es lo que pasa en la radio, en la vida misma. Sí, menos mal que no es en vivo. Sí, recordemos que nosotras grabamos a las 13 todos los viernes, porque bueno, después estamos en clases. Yo estoy en el Panguitrus de 17 a 18:20, así que agarro el programita a la mitad. Bueno, yo Y. no, yo entro más tarde hoy al Instituto de Formación Docente, pero bueno, hay Sí, que no, no, tenemos organizarnos, que tenemos que venir compilarnos. hasta Toay, vos salís del colegio al Este mediodía. equipete tiene que estar ahí. Este equipo tiene que estar preparado. Bueno, comencemos el programa. Bien, comenzamos. La semana hemos tenido plenario de secretarios y secretarias generales. Sí, un plenario provincial que se desarrolló de manera híbrida, se podría decir, porque la mayor parte de las seccionales estuvieron presentes a través de la plataforma Zoom y algunos de nosotros estuvimos reunidos acá en el secretariado provincial, incluida la secretaria general Roxana Gugliara. Bueno, en ese plenario cada seccional expuso la expectativa respecto de lo que iba a ser la paritaria este miércoles, que no sucedió. Que al fin Claro, no mientras sucede así. estábamos en la Asamblea de Santa Rosa, nos enteramos de que, bueno, habían mandado el comunicado oficial de la Secretaría de Trabajo que pasaba para la semana que viene, una cuestión bastante preocupante que pudimos debatir ahí y que en el plenario no. El plenario lo que se charló tenía que ver con lo que íbamos a llevar a la mesa paritaria, pero igual tiene los puntos más importantes son la recuperación del salario sí o sí, es una demanda urgente. El mes pasado no tuvimos ni paritaria ni aumento salarial, o sea que se Sí, es un acumularían. reclamo que viene ya Sí, se latente. acumularían 2 meses sin aumento, entonces ese es el primer reclamo. Después, obviamente, hay cuestiones que tienen que ver por ahí más puntuales de algunas localidades o seccionales, pero en general el reclamo hoy pasa por el salario. Así que el plenario analizó esa situación, también analizó algo que preocupa y ocupa mucho, que es el avance o no de la ley bases en la Cámara de Senadores. Nosotros venimos insistiendo en el plano nacional y también a los legisladores provinciales que no se vote en el Senado la ley bases, que no avance, Sí. por un montón de situaciones que ya hemos venido explicando, que las podemos seguir trabajando, pero básicamente por el grave retroceso que significaría para los trabajadores y las trabajadoras y para cada una de las provincias. Sí, para toda la población en general, porque bueno, ya partiendo de la delegación de facultades, tenemos un montón de artículos que suponen un retroceso en nuestros derechos, que lo venimos debatiendo Sí, pero hace un montón justamente esta y. pelea que nosotros tenemos en la provincia de La Pampa respecto del atraso de nuestros salarios y de un montón de cuestiones, bueno, la pérdida del FONIT también, tiene que ver con un claro de financiamiento a todas las provincias. Hablábamos la semana pasada de que solo 6 provincias están recibiendo fondos y se ha desdibujado para qué son esos fondos, porque bueno, se va negociando en función a si aprueban o Sí, no exacto. con un Un voto método. positivo, te mandamos fondos, si no, no. Claro, Bueno. un método extorsivo que también lo estamos viendo en el plano universitario, Sí, ¿no? tal Lo que cual, está con el pasando, financiamiento de la UBA. con lo que está pasando con la UBA y con el resto de las universidades que no, bien, gracias. Así que, bueno, Eso en en general. medio de este panorama, nosotros estamos necesitando recomposición salarial en la provincia. Así que el plenario pasó puntualmente por ese tema y empezamos a desarrollar asambleas en todas las seccionales. Sí, estuvimos las dos participando en la asamblea de acá de Santa Rosa. También el mandato fue muy claro en relación a este tema. Estuvimos debatiendo con compañeros y compañeras, muchas y muchos compañeros y recibimos compañeras. Delegadas y delegados nuevos, ¿no? Que sí. Empiezan su función. Así que bastante enriquecedor el debate. Y también tuvimos asambleas en ayer en Ingeniero Luigi. Ayer hubo en Ingeniero Luigi de forma virtual, hubo en Quemú de forma presencial. Hoy está la asamblea de los compañeros en compañeras Pico, en sí. Pico. Y bueno, todo rumbo al congreso del día lunes. Que claro, también... en realidad se hacen asambleas previas al congreso extraordinario, porque en el congreso extraordinario se debate panorama nacional, panorama provincial y medidas. A nivel nacional nosotros tenemos aprobado un plan de lucha que ya comenzó y que también incluía, en el caso de ser necesario, demandas provinciales, pero bueno, puntualmente vamos a debatir el día lunes qué vamos a resolver y darle la potestad a los miembros paritarios respecto de lo que suceda con la oferta salarial provincial que queremos, necesitamos que sea liquidada este mes. Así que en el caso, obviamente, de que la aprobemos y de que colme las expectativas de lo que venimos perdiendo, ¿no? Por lo sí, menos lo que venimos este año, reclamando también. Que es más o menos lo que se habló, pero bueno, es cierto que queda el paso del lunes, que es muy importante, que es la definición del Congreso Extraordinario de la UTELPA. Ya están confirmando todas las seccionales que van a participar con sus congresales. Y bueno, en las asambleas pudimos también contar cómo es ese mecanismo, por qué votamos y por qué garantizamos que todas y todas sean escuchados, ¿no? Cada seccional lleva a sus congresales votados. Sí. Los congresales tienen voz y voto, obviamente. El mandato y de cada seccional. El mandato es de cada soberano. Seccional. Que se define en esa asamblea que cada uno tiene. A veces no se logran hacer asambleas o las asambleas en estos tiempos se hacen a través de las plataformas, pero igual se los escucha a los compañeros en un montón de formas de comunicarnos. Siempre, obviamente, nosotros vamos por la presencial, por la multitudinaria, por la mayor cantidad sí, de es voces. El debate más enriquecedor, quizás, el ida y vuelta. Pero bueno, el tener también mucha cantidad de delegados y delegadas hace que lo que pasa y transcurre en la escuela llegue sí o sí a las seccionales. Así que eso será seguramente lo que exprese el Congreso. Lo que vamos a responder el día miércoles va a depender de ese pedido, pero a su vez de lo que oferte el gobierno provincial. Y al día siguiente vamos a evaluar junto con los otros gremios estatales, con la intersindical y ATE, una respuesta a esa, más allá de lo que decidamos en el ámbito docente, una respuesta conjunta, si es necesario, respecto de la pauta de todos los trabajadores del Estado. Bien. Así que también es un punto importante en este recorrido de lucha de colectiva. También. Sí, sí. Clau, también estuvieron de recorrida con Víctor y Jessy esta semana. Sí, estuvimos en el turno mañana, quedamos adeudando ahí la visita al turno tarde de la escuela primaria 143 de la ciudad de Santa Rosa. La visita en principio fue para invitar a las docentes a participar de la muestra de los delantales intervenidos que ahora seguramente en un ratito vamos a contar un poquito más. Fuimos a invitarlos por eso y obviamente a escuchar qué necesidades tenían, así que trabajamos bastante respecto de algunas cuestiones que tienen que ver con las licencias, con la obra social, con el uso de la RT en el caso que es necesario. Bueno, demanda de útiles y de materiales que necesitan, que están en la calle Chaco, en el depósito del Ministerio. Nos trajimos algunas cuestiones que están ahí necesitando y bueno, le comentamos también el tema de la pauta salarial, escuchamos cuál era su postura, cuál es la postura en general, ¿no?, del nivel primario y la necesidad de recomponer el salario. Sobre todo había docentes ahí que viajan a trabajar todos los días de Toay, por ejemplo, de acá a Santa Rosa, y bueno, el aumento del boleto impacta directamente en el salario, ¿no? Sí. Tiene que ver, obviamente, con una política de financiamiento del gobierno nacional directamente a las localidades. Fíjate, porque con el quite del subsidio al transporte le afectó el bolsillo a cada uno de los trabajadores y trabajadoras que usa ese medio de transporte, ¿no? Sí, creo que es lo que repetimos siempre. Todas las medidas del gobierno nacional nos impactan de forma directa en nuestro poder adquisitivo y hace que el mismo se vea cada día más afectado. Ese recorte que después vos se lo tenés que pelear y demandar a la provincia, que a su vez tiene que lograr que la nación le devuelva los fondos. Algunos fondos que no están viendo son por ley de coparticipación, sí. O sea, es totalmente retener fondos de manera ilegal, y por otro lado, todos los que son las transferencias discrecionales, ¿no? Sí, convengamos que el gobierno nacional se está manejando de totalmente haciendo caso omiso a todas las legislaciones vigentes, sí, incumpliendo acuerdos, incumpliendo leyes. Bueno, pero sobre todo acá lo que es importante resaltar es que esto no es un ataque, más allá de que en el plano de lo político es un ataque al gobierno provincial, esto es un ataque y un desfinanciamiento a las y los pampeanos de parte de el presidente de la nación, ¿no? Le está dejando sin plata, nos está dejando sin plata a nosotros porque son recursos de nuestra provincia. Sí. Que tenemos, que necesitamos para un montón de cosas, pero también para sostener los salarios de los empleados y empleadas estatales. Así que, bueno, en ese sentido andamos transitando estos días. Bueno, comenzamos con el programa. Comencemos con el programa. Conversando recién, hoy tuvieron una conferencia de prensa, estamos trabajando de forma colectiva, porque reiteramos que la lucha es colectiva, hemos venido ya contando todas las acciones que hemos realizado en forma conjunta, tanto con la CTA Autónoma como con la CGT. Y la intersindical. Sí, y en este caso hemos realizado acciones con la intersindical, porque bueno, son los gremios estatales, AMET y la UTELPA. Sí, estuvimos en el gremio de Luz y Fuerza en una conferencia de prensa donde se presentó un documento que firmamos todos y todas los que formamos parte de estas distintas organizaciones, donde bueno, planteamos cuál es el contexto en el que nos encontramos y la necesidad de un aumento salarial para todos los sectores, más allá de las discusiones que cada paritaria tiene y que son particulares, ¿no? Esta necesidad de unidad y este haber podido conformar esta unidad, consolidarla, tiene que ver justamente con que creemos que la unidad hace la fuerza y que eso va a generar una mayor presión para poder dar respuesta a este tema, sobre todo por la urgencia del momento, ¿no? La necesidad, sí, sí, de poner plata en el bolsillo de los compañeros y compañeras, la necesidad de no seguir perdiendo poder adquisitivo. Esto reactiva la economía, no es algo que repercuta solamente en cada familia nuestra, sino también al interior de la provincia, ¿no? Entonces, quedó en claro eso. Tenemos para compartir la palabra de Roxana Gugliara, nuestra secretaria general, y sí, también del secretario Julio Acosta. Sí, del secretario de Luz y Fuerza, Julio Acosta. Ambas intervenciones son cortitas, pero son precisas. Si quieren, pueden ver toda la conferencia en nuestras redes. Sí, tal cual. Bueno, les escuchamos. Bueno, ahí teníamos la palabra de Roxana Gugliara, secretaria general de la UTELPA, y Julio Acosta, secretario general de Luz y Fuerza. Y bueno, en la misma línea que veníamos conversando, son los reclamos. Y esto de la distribución de la riqueza que plantea Julio es algo que ya hemos venido conversando. Vamos a ver si vamos a acompañar. Ya estuvimos en la presentación el jueves, hace ya un par de meses, cuando no se trató el impuesto a las grandes fortunas, ¿era acá o a las riquezas? Bueno, ahí Julio explica precisamente qué sector está afectado por este impuesto de manera momentánea por 6 meses y a qué sector le da respuesta, que es al más vulnerable. Creo que esa por ahí es, no me acuerdo el nombre de la ley, pero sí es muy importante haberlo conseguido, y en este sentido pensar en la redistribución de la riqueza y pensar en un sistema de impositivo que sea integral, que genere crecimiento, que sea equitativo y que repercuta sobre todo en los sectores más críticos, para empezar a consolidar una sociedad más justa, que crezca sin necesidad de que algunos se sientan atacados o recortados, ¿no? Que algunos sectores. Pero bueno, en este momento de crisis creo que son algunas de las medidas y en sí, ese sentido es también fue muy claro Julio respecto del rol que juega la oposición en la provincia de La Pampa en la Cámara de Diputados y Diputadas, no frenando, dándole espacio a estas propuestas que se debaten, que se conocen, que están claras en la letra de los proyectos y que van a parar a los sectores sí, más vulnerables. En este caso van a parar alimentos. O sea, la plata esta va directamente a sostener con alimentos, que es una cuestión Elemental, fundamental, claro, es un derecho humano el acceso a la sí, comida, así que para mucha y gente, la necesidad, ¿no?, de un Estado presente que acompañe y que busque la forma de poder acompañar y dar respuesta a estas necesidades. Sí, una vez que salgamos de esta crisis veremos qué rumbo tomar, pero hoy la urgencia es que las familias tengan alimento. Sí. Y lamentablemente no podemos esperar a la semana que viene. Niñas, adolescentes, trabajadores sin trabajo, mujeres sin trabajo, sostén de familia y ancianos, ¿no? Sí, trabajadores registrados, no registrados, en relación de dependencia. Toda la comunidad, o sea, hoy es una necesidad latente, hablando con compañeros, compañeras de comedores comunitarios, vemos cómo se ha incrementado la gente que va a buscar la vianda, porque realmente no alcanza, o sea, sí, la canasta además, está en 800 mil pesos. Es muy llamativa la cantidad de gente que vende cosas, que ofrece para trabajar en las redes, cosa que eso no pasaba el año pasado, hasta el año pasado. Porque no se está, la gente no está percibiendo salarios y la necesidad, reitero, de comer es urgente. Sí, además y llevar el pan a la casa. También en cómo ha bajado el consumo, ¿no? Sí. Y el impacto que eso tiene en los comercios, sobre todo los comercios más chicos, no en las cadenas, en las grandes cadenas, pero bueno. Sí, sumado a los tarifazos que están recibiendo de electricidad también. Sí, sí, un círculo que lleva a los despidos, a los cierres de negocios, a la desaparición de pequeñas empresas, de pequeños comercios. Pero así bueno, que gravísimo, pero bueno, para eso estamos luchando y trabajando, ¿no? Bien, y como comentábamos, tuvimos la asamblea de delegados delegadas, muchos compañeros, compañeras que recién se incorporan, y quisimos traerles la palabra de algunos de ellos. Nada, les preguntábamos por qué habían decidido ser delegado delegada, si era la primera vez que eran delegados delegadas. Creo que también preguntamos en qué colegios se desempeñaban. Y por último, si querían darle algún consejo, alguna recomendación para compañeros, compañeras que quisieran incorporarse a esta lucha colectiva. Bueno, tuviste vos entrevistándolos. El manejo de producción, hice. Claro, sí. No sé cómo habrán estado. Si... Muy bien, sí. Tenemos la palabra de Paula Tedín, de Julieta Caumo, de Juan Calderón. Juan Calderón, sí. Me está faltando Maite, ese chico. El apellido me está faltando de Maite acá, que es... delegada de un colegio acá de la Maite Domínguez, si no me equivoco. Sí, Maite Domínguez. ¿De acá de Toay? Sí. Y es también vicedirectora, pero bueno, está como delegada del turno mañana. Así que ahí nos cuentan bien cómo vivieron también la asamblea del día de hoy. Vos le preparaste un material re lindo a los delegados y delegadas para que tengan respecto del rol, bueno, de algunos datos importantes que por ahí les pueden estar preguntando en las escuelas. Así sí, que algunas ya me han estado consultando, porque la verdad que es bastante amplio, pero a su vez estuvo resumido. Es un material que preparamos ahí desde la seccional Santa Rosa, utilizando obviamente material que ya estaba preparado por la Secretaría de Comunicación. Hicimos ahí un breve resumen con lo más importante, así que es un Canva al cual pueden acceder. Y nada, sacarse algunas dudas como tipo de licencias, rol del delegado. Tenemos mucho material y bueno, ambas somos de comunicación, nos gusta preparar y tener, así que nos pueden estar ahí pidiendo. Sí, por supuesto. Así que bueno, las escuchamos. Bueno, interesante lo que nos cuentan las chicas y los chicos, los nuevos delegados. Sí. Así que están muy entusiasmados. Y sí, la verdad que fue muy linda la asamblea porque había muchas caras nuevas. Sí, había entusiasmo, aparte sí. Multitudinaria fue. Yo no conté la cantidad que había, pero no entrábamos, empezamos a hacer dos filas. Estuvo muy bueno y además aclarar que fue... Obviamente después que salieron de la escuela a las 6 de la tarde comenzó una cuestión de organización a las 6. Duró hasta las 9 de la noche. Sí. O sea, hasta las 9 nos quedamos firmando el acta y si hubiera sido posible nos quedamos un rato más porque hay necesidad de escucharnos, de hablar, conversar, sí, tenés este espacio de contar lo que pasa, ¿no? El espacio de debate. Lo que nos pasa en lo personal como trabajadores y trabajadoras y lo que nos pasa en la escuela como trabajadores, ¿no? Viendo lo que le pasa a los chicos y a las chicas, a las familias y bueno, y cómo se derrumban un montón de cuestiones que creíamos que ya eran derechos garantizados. Pero no. Bueno, tenemos hoy también la palabra en relación a esto, discursos de odio, el rol del Estado. Tenemos la palabra de nuestro compañero, querido compañero Juan Galetti, sociólogo y además profe, hace poquito logró recibir su título, así que... Sí, forma parte también de la Secretaría de Educación. Sí, lo invitamos en realidad a la radio, no está pudiendo venir porque ellos en el día de mañana con Gabriel Brenner en la plataforma de la UTELPA van a estar dando bueno, una ponencia del licenciado Brenner respecto del curso y formación que está desarrollando la UTELPA. Así sería que, el segundo encuentro, este sería encuentro sería virtual. Claro, este encuentro es virtual y está dentro de la formación del sindicato, otorga puntaje docente. La formación se llama Nuevos escenarios en relación al trabajo docente y en esta oportunidad Juan Galetti nos habla del rol del Estado, de la construcción y en qué estadio se encuentra hoy a partir de distintos pensadores que él retoma. Sí, hace un recorrido bastante... Sí, en qué estadio se encuentra hoy esa relación y esa construcción del Estado, atravesado obviamente por distintas variables que él analiza de manera detallada. Hemos tenido que recortar un poco la entrevista porque... Sí, pero vamos a compartirla de forma completa también igual en nuestro repositorio. Sí, la vamos a dejar disponible para que la quiera escuchar porque dura más de media hora, pero... Y es muy interesante para escucharla. Pero claro, en el ámbito de la radio hemos... Nuestros tiempos son... Un fragmento interesante para pensar algunas cosas que se están debatiendo en la formación, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, la multitarea y el multitrabajo de las y los trabajadores, pero puntualmente de los docentes, el rol de las redes, de los medios de comunicación y todo el articulado de poder, ¿no?, que se genera alrededor de la información. Así que... Es amplia, es larga, elegimos una parte para compartir acá con ustedes, pero va a estar disponible, como dice Cami, toda la conferencia, la exposición de Juan, para que la puedan escuchar. La escuchamos. Me fui, perdón. Bueno, interesantísimo todo lo que tiene para decir Juan. Recordamos que para poder... continuar escuchándolo porque estamos seguras que se han quedado con ganas de más. Va a estar disponible en nuestra página web y también seguramente subamos los enlaces a las redes para que puedan escucharlo. Sí, mañana también van a poder escuchar a Gabriel Brenner en el canal de YouTube de la UTELPA, que es www.youtube.com/UTELPA Comunicación, y si no ponen YouTube UTELPA y aparece el canal de la UTELPA, y ahí a partir de las 9 de la mañana van a poder estar escuchando a Brenner. También va a participar Miguel Dualde de la CETERA, el secretario de Educación de la CETERA, que tiene una larga trayectoria de trabajo e investigación en todo lo que tiene que ver con el trabajo docente, en el equipo de la Marina Vilte de CETERA, y también va a estar Silvia Almazán de CETERA y compañera de SUTEBA. Así bien. Que, bueno, va a ser un trabajo de 9 a 12 para quienes están cursando la formación, van a poder estar adentro del Zoom, pero quienes estén por fuera mirándolo por el canal pueden estar escribiendo ahí en la transmisión en vivo. Sí, sí, es abierta, no es una transmisión cerrada. Claro, y nosotros vamos a poder estar ahí preguntándole a Gabriel Brenner o a Miguel o a Silvia lo que vaya surgiendo del debate, así que va a estar muy interesante, queda grabado, después queda a disposición de quien quiera escuchar o quien quiera usar la conferencia. Bien, otras novedades, más novedades antes del cierre, porque ya estamos llegando al cierre. Además de lo de mañana, tenemos el día 23 de mayo, se celebra el Día de las y los Trabajadores de la Educación, así que tenemos ahí una acción que estabas comentando al principio. Sí, la intervención de los guardapolvos. Sí. Tenemos alrededor de 20 guardapolvos para toda la provincia, afiliados y afiliadas pueden estar pidiéndola para intervenir, artísticamente, ¿no? Nosotros estamos convocando a todos y a todas, pero bueno, seguramente se van a copar más los profes de artística y los ejes para la pintada del guardapolvo son habitar la escuela, historias de nuestras luchas y dos modelos antagónicos de país. En función a esos ejes, cada artista, cada profe va a poder pintar lo que se le ocurra que responda a alguno de los ejes, sí, o a todos, como quieran, no hay problema en eso. La idea es que puedan estar pidiéndonos el delantal. El teléfono es 2954-518612, es el teléfono institucional de la UTELPA. Bien. Ahí nos vamos a estar poniendo de acuerdo. También van a llegar a las seccionales todos aquellos profes que lo demanden. Y la idea después es que este guardapolvo quede en el secretariado provincial. Vamos a armar la muestra de delantales intervenidos, va a ser una muestra provincial, va a tener el nombre de quien la pintó y de la localidad a la que pertenece. pero va a recorrer toda la provincia. Después la vamos a usar, obviamente, para exponerla, para llevarla a las escuelas. Si los profes la piden, también se va a poder llevar. Se pueden seguir pintando delantales. Eso es una cuestión de organizarlo nomás, pero simbólicamente el guardapolvo representa mucho para nosotros y nosotras. Y el día 23 de mayo es el Día de las y los Trabajadores de la Educación. Y además es un día muy importante para la educación porque está anunciado un paro universitario, porque bueno, la crisis de las universidades y el desfinanciamiento continúa, así que ahí vamos a estar acompañando toda esta movida a nivel nacional y también nuestra universidad en la provincia de La Pampa. Así que ese por un lado. Después, bueno, hoy se conmemora el Día de la Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Ahí estamos también acompañando, que bueno, por una cuestión de horario estamos en simultáneo. Ya compartimos en nuestras redes una acción que se estaba llevando a cabo por parte de la Asamblea de la Marcha por el Orgullo y más organizaciones en el hall de la universidad. Una mateada ronda para conversar, charlar. En cuanto a estos discursos de odio, que los discursos de odio que matan, porque hace pocas semanas se sufrió un lesbicidio, cuatro chicas que estaban conviviendo. Ya venían haciendo denuncias y venían reclamando, sí, y bueno, y los vecinos han sido testigos, ¿no? Fue en Barracas, les tiró una bomba molotov, ahí perdieron la vida tres de las cuatro chicas. Sofía todavía está luchando por su vida. Creo que está fuera de peligro, ¿había escuchado? ¿Puede ser? Yo la verdad que hasta hace un par de días que lo vi, estaba todavía en estado reservado, así que puede ser. Yo creo que está bien, no estoy segura, pero... Quienes murieron en este lesbicidio fueron Pamela, Roxana y Andrea. Y nada, creo que es importante resaltar que estos discursos de odio continúan matando. Sí, la necesidad de fortalecer la educación sexual integral, ¿no? Y esto de respetarnos, de cuidarnos. La verdad que es gravísimo. Sí, hacernos eco también, porque los medios invisibilizaron este lesbicidio. Tenemos a un vocero presidencial que se niega a llamarlo como un crimen de odio, que es lo que fue. No, es un crimen más para sí, ellos. Es un pero crimen fue más. Un crimen de odio, él dice que no le consta, cuando no ha habido, como bien decías vos, denuncias radicadas contra este señor. Es invisibilizar el hostigamiento y la persecución a determinados colectivos, ¿no? No reconocer derechos. Sí, algo que hace este gobierno y el vocero presidencial. Pero bueno, es importante resaltarlo, destacarlo, continuar luchando por la defensa de nuestros derechos. No, y para que las chicas y los chicos, digo, aprendan en las escuelas, puedan trabajar y abordar la educación sexual integral y esto no pase. O sea, no naturalicemos la violencia, el odio hacia los otros, hacia las otras, porque son diferentes desde chiquitos. Entonces, en algún momento, digo, lo iremos a lograr, ¿no? Vos sabés que casualmente hoy estábamos compartiendo, como saben, yo estoy en el Polivalente en la mañana, y hoy se cumplieron 7 años de una intervención que realizaron los chicos, las chicas en la plaza. La intervención la pueden encontrar en las redes del Polivalente. Es Somos. Fue un flash mob que realizaron, creo que fue en el espacio de Proyecto de la Danza con el profe Diego Díaz. Así que ya hace 7 años se está trabajando y se estaba intentando concientizar. Me refiero a que esto, que hoy tenemos que volver a eso. No, pero aparte, lo grave es que desde el Poder Central se mandan mensajes de odio, se fomenta el odio, se pregona el odio. Entonces eso es aún más grave, ¿no? Sí, porque están avalando estos discursos de odio y creo que mucha gente que antes, por una cuestión social que uno, asumo yo, se medía un poco con lo que decía o lo que hacía, hoy se siente en total libertad de poder ir a agredir, golpear, incluso matar, porque no te gusta cómo es una persona. O no te gusta cómo vive. Sí, lo mismo, viste que se declaró culpable a Parra del asesinato de Agustina, digo, en otro plano de la discusión respecto de la violencia. Sí, la violencia machista. Pero bueno, no son evaluadas de la misma manera y ahí obviamente que la justicia actuó de manera de manera bastante rápida, más allá de que la familia estaba esperando hace rato esta resolución, digo, poder hablar de todo lo que está pasando, de todo lo que pasa y tratar de que eso sean cada vez menos noticias, ¿no? Sí. Pero bueno, si un Estado no refuerza esas políticas y no va para el lado que tiene que no ir... No las refuerza, las financia y las elimina directamente. Porque bueno, no digo eliminó por eso, el INADI, es muy grave. Eliminó todos los programas socioeducativos, eliminó programas cuidar, todos programas que acompañaban. Aquí tenemos compañeras que han sido despedidas del cupo trans, porque ya no se tiene en cuenta el cupo trans. Son un montón de cosas que están sucediendo, un montón de derechos que se están vulnerando, y bueno, por eso seguimos luchando. Sí, sí, y el impacto de las políticas, la desaparición de las políticas, que tiene un correlato después con lo que sucede en la realidad. Pero bueno, como vos decís, vamos a tener que seguir luchando, denunciando, luchando, mostrando, visibilizando también. Bueno, en relación a eso también, el día de mañana a las 17 horas en ATE se comienza con la organización rumbo al 3 de junio, así que ahí teníamos la invitación de las compañeras, vamos a estar presentes, es una convocatoria abierta, así que quienes quieran participar en la organización de la marcha que se hace todos los años por el 3 de junio, están más que invitadas. ¿Llegamos al final? Llegamos al final del programa. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotras de un nuevo programa. Como siempre, les agradecemos por acompañarnos y les esperamos nuevamente en la 106.1 Radio Kermés de la ciudad de Toay. Todos los viernes a partir de las 18 horas. Muchísimas gracias. Esto fue Diario Docente, todas las voces. Hasta la próxima.